Los luceros del valle, con las promesas que no cumpliste, mi amor. Soportando porque mi corazón ya no me resiste más. No eres la causa que yo viva penando, que viva delirando sin poderlo remediar. Porque el destino me puso en tus caminos y solo con mirarte me enamoré de ti. Y ahora no puedo sacarte de mi mente, ni aún en la misma muerte me olvidaré de ti. Y ahora no puedo sacarte de mi mente, ni aún en la misma muerte me olvidaré de ti. Porque no te puedo olvidar si tú ya no me quieres más. Porque no te puedo tú ya no me quieres más. Y voy sufriendo con este dolor que no sé hasta cuándo durará. Y voy sufriendo con este dolor que no sé hasta cuándo durará. Tomado de la mano nos fuimos a pasear. Luego sellamos nuestro amor con un beso y todo el embeleso de eso no existe más. Tú te olvidaste de toda la promesa, piensa con la cabeza al despreciar mi amor. Recuerda bien lo que se hace aquí se paga, me clavaste una daga aquí en mi corazón. Recuerda bien lo que se hace aquí se paga, me clavaste una daga aquí en mi corazón. Porque no te puedo olvidar si tú ya no me quieres más. Porque no te puedo olvidar si tú ya no me quieres más. Y voy sufriendo con este dolor que no sé hasta cuándo durará. Y voy sufriendo con este dolor que no sé hasta cuándo durará. Para que sufra, compadrino, con eso de Rafael anda. Así, compadre, se vaciloncito con los dedos, hombre. Porque no te puedo olvidar si tú ya no me quieres más. Porque no te puedo olvidar si tú ya no me quieres más. Y voy sufriendo con este dolor que no sé hasta cuándo durará. Y voy sufriendo con este dolor que no sé hasta cuándo durará.